Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciéndoles su fiel sintonía. De hoy martes 29 de abril de 2014. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Pucci. Y les narra Kenny Castillo. También damos las gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. De inmediato, nuestros titulares. Presidente Maduro anuncia creaciones de Estado Mayor para el Desarrollo Económico de Venezuela. Gobierno y trabajadores instalan hoy conferencia de paz de la clase obrera. Cultura. La esquina de la patria sirve como espacio cultural de encuentro y discusión. Hoy se realiza premiación de obras ganadoras del tercer Festival de Teatro de Caracas. Venezolano Leonard Jacome se presentó en el Festival Internacional de Arpa de Gales. Arrancó primer Festival Infantil de Géneros Literarios. Talento venezolano recorrerá 19 países. Regionales. Filven Capítulo Anzuategui iniciará el viernes 2 de mayo. Reforzarán despliegue del Sistema Nacional de Culturas Populares en Carabobo. Internacionales. Y en nuestras notas internacionales les tenemos que el proceso de integración entre Venezuela y Belice sigue fortaleciéndose. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes la creación de un Estado Mayor para el Desarrollo Económico del país, con el propósito de ser una instancia ejecutiva que canalice los requerimientos de empresas privadas mixtas y del Estado, que participan en las conferencias económicas de paz en el marco de la segunda fase de ofensiva contra la guerra económica. Vamos a establecer ya un Estado Mayor de Desarrollo Económico que tenga como responsable a un conjunto de ministros vinculados al área económica y en donde yo voy a invitar a incorporarse a todos los gobernadores y a todos los alcaldes para que sea una instancia de conducción de este grupo económico, de este foro económico de paz. Tengamos una instancia ejecutiva que no pase por mil manos una propuesta. Yo digo, hay que nombrar en cada equipo, por ejemplo oriental, un ministro jefe, y ese ministro tiene que articular un equipo donde se coordinen todas las acciones y no pase por mil manos, sino de pronto la gobernadora Yelitza Santaella, que nos ha insistido en varios temas desde que veníamos del aeropuerto, bueno, ya tenga dónde canalizar cada uno de los gobernadores inversiones. Durante el encuentro, el presidente Nicolás Maduro instó a todos los sectores a sumarse en un esfuerzo nacional para impulsar la economía del país. El mandatario nacional también indicó que la economía debe estar al servicio del desarrollo humano. Y en ese sentido, la Revolución Bolivariana ha hecho esfuerzos para colocar al pueblo en el centro de todas las acciones en el ámbito económico. Cultura. Continuando con noticias nacionales, informamos que el presidente Nicolás Maduro Moros anunció que este martes, el 29 de abril, se instalará la Conferencia de la Clase Obrera Venezolana, una instancia social que conformarán los trabajadores y trabajadoras que constituyen la inmensa fuerza moral y productiva de la República. De igual manera, el dignatario nacional adelantó que durante la conferencia se abordarán temas como la producción, el desarrollo y la construcción de un nuevo modelo económico social, dando así cumplimiento al legado del líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez. Durante la jornada de ofensiva económica en Maturín, capital del estado Monagas, el presidente Maduro expresó que vamos a conmemorar estos 2 años con la conferencia de la clase obrera venezolana, que somos la inmensa fuerza moral y productiva de Venezuela. 12:06. Poetas, cantantes, escritores y cultores en general se reúnen en el espacio cultural del Ministerio del Poder Popular para las Industrias llamado La Esquina de la Patria, lugar donde cada jueves se concentran para tratar e informar a los caraqueños sobre la política social y económica de Venezuela. Jesús Calamides, uno de los cultores que hace vida en la esquina de la patria, nos detalla aún más esta información. La esquina de la patria es una esquina atípica, donde principalmente tratamos la parte política, social y económica de Venezuela. Pero hacemos una cosa bien interesante, que lo hacemos con poetas, lo hacemos con escritores, lo hacemos con cantantes, lo hacemos, en fin, es una cosa bien interesante. Y nos solidarizamos también, como por ejemplo con los países como Palestina o Libia, en fin, depende de la situación en ese instante. No solamente lo que pasa en Venezuela, sino en el mundo. Y gracias al Ministerio de las Industrias, ¿no?, que tenemos ya, vamos para 2 años, y ha sido un gran éxito la esquina de la patria. El pueblo de Caracas está invitado a participar en las actividades que se realizan en la esquina de la patria todos los jueves desde las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde en la concurrida esquina de las Ibarras con la avenida Urdaneta. El acto de premiación de las obras ganadoras del tercer Festival de Teatro de Caracas, que culminó este domingo 27 de abril, se realizará hoy martes en el Teatro Nacional, donde se entregará el reconocimiento que otorga el público a la mejor pieza teatral elegida por votación a través del sitio web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Así lo informó el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, Freddy Ñáñez. Ya el jurado está deliberando con el cierre y eso lo vamos a conocer el día 29 en el Teatro Nacional. Es un acto muy emotivo porque allí vamos a tener la ponderación que se ha hecho no solo a mejor actor, actriz, dirección, mejor obra, mejor vestuario, maquillaje, dirección técnica, en fin, también vamos a dar el premio del público, lo que han podido votar a través de la página web. Por las obras pues, que han visto, todavía pueden votar, estamos abiertos a la votación hasta el día 29. El concurso lleva por nombre Premio Municipal de Teatro Rodolfo Santana, en honor a este gran dramaturgo venezolano cuyas obras teatrales forman parte del tesoro cultural del país. Recordemos que todavía están a tiempo para elegir la mejor puesta en escena, mejor guión, mejor director, mejor escenografía, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejor actriz y mejor actor, a través del portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Son las 12:09 minutos. Cultura al día. Leonard Giacome, maestro fundador de la Cátedra Arpa Venezolana del Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar, se presentó este fin de semana en el Festival Internacional de Arpa de Gales, que se llevó a cabo en la ciudad de Caernarfon, en el noreste de Gales. En este festival participaron arpistas de 20 países del mundo, entre los cuales se destacan Japón, Rusia, Paraguay, Italia y Venezuela. Leonardo Giacome dictó un taller de arpa en el Gallery Doc Victoria de la ciudad de Caernarfon y también ofreció un concierto acompañado de los arpistas Sixto Cobalán de Paraguay y Ruth Williams de Gales. Este lunes, en horas de la tarde, inició el primer festival de géneros literarios, donde participan más de 30.000 niños y niñas de escuelas del Distrito Capital. Siboney Tinedo, secretaria general de Gobierno del Distrito Capital, nos amplía esta información. Estamos muy felices de estar hoy aquí en el primer Festival de Géneros Literarios con nuestras niñas y niños de nuestras 102 escuelas distritales, mostrando el trabajo que han venido realizando a lo largo de este año, de todo este año, orientado hacia la salvación del planeta, que es nuestro quinto objetivo histórico, hacia la convivencia y la paz, que es la línea que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro. Es muy hermoso ver todo lo que tienen, todo lo que han traído, la muestra de lo que han hecho a lo largo del año. Y podemos ver muestra de niños y niñas desde preescolar, de niños y niñas de primero a sexto grado y de bachillerato. Sus poesías, sus narraciones, sus cuentos, sus dibujos. Este lunes, en horas de la tarde, inició el primer Festival de Géneros Literarios, como les comentábamos. Y fue en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, donde participaron estudiantes de 102 escuelas distritales, quienes disfrutarán de conciertos, talleres y charlas sobre nuestra identidad cultural. 12 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su Oficina de Relaciones Internacionales y de sus entes adscritos, organizó una gira internacional por 19 países de América, Europa, Asia y África, donde darán a conocer el talento de los artistas venezolanos. Así lo informó el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del Despacho Cultural en Caracas. Estamos en permanente combate defendiendo el legado del comandante Chávez y la lealtad del presidente Nicolás Maduro con las voces, con los creadores y creadoras de la música venezolana. Vamos a estar participando en Cuba Disco con Amaranta Pérez, vamos a estar participando en una feria de música también en España, en Bilbao, Exhibe Música, y vamos a tener una importantísima delegación en Mixur, es el mercado de las industrias culturales del sur, ahora entre el 15 y el 18 de mayo. El viceministro Viloria explicó que durante este recorrido de artistas venezolanos se organizarán talleres de cuatro como parte del año del joropo tradicional venezolano en su diversidad y a desarrollarse en las embajadas venezolanas en las islas caribeñas Santa Lucía, Antigua y Barbuda. Los países que serán visitados por representantes venezolanos son Cuba, Argentina, Uruguay, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, la Mancomunidad de Dominica, Jamaica, San Vicente o San Vicente y las Granadinas, España, Eslovenia, Grecia, Serbia, Chipre, Francia, Reino Unido, Rusia, Irán e Irán, entre otros. Regionales. El próximo viernes 2 de mayo, la décima edición de la Feria Internacional del Libro Filven 2014 llegará al estado Anzoátegui y tomará los espacios de la Casa de las Letras Víctor Valera Mora, ubicada en las instalaciones del Parque Andrés Eloy Blanco en Puerto La Cruz. La fiesta literaria ofrecerá una serie de actividades culturales para niños, jóvenes y adultos, venta de libros y la realización de un ciclo de cine en honor a tres escritores venezolanos como son Víctor Valera Mora, Mimina Rodríguez y Elizabeth Sochon. Filben Anzoátegui ofrecerá talleres de joropo, origami, cómics y elaboración de libretas artesanales, así como ferias gastronómicas y muestras de danza tradicional. También niños y niñas podrán disfrutar de una amplia programación en el pabellón infantil, que ofrecerá desde funciones de teatro de títeres, lectura de cuentos y juegos tradicionales. 12:15 minutos. Cultura. Como parte de la expansión del Plan de la Patria Segura, el gobierno bolivariano reforzará el despliegue del Sistema Nacional de Culturas Populares en la entidad carabobeña. Así lo dio a conocer el comisionado por la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, Manuel Sandoval, quien explicó que las actividades artísticas se ofrecerán en las comunidades priorizadas por el Plan de la Patria Segura. Estos proyectos van a ir enmarcados entre lo que corresponde al concurso nacional de prevención que está realizando el Fondo Nacional Antidroga y el cual va a tener todas las recepciones hasta el día 30 de junio, donde nosotros vamos a estar recogiendo estos proyectos, los cuales tienen un monto específico de hasta 250 mil bolívares. No tan solo a los consejos comunales, sino a través de los institutos autónomos de cultura y deporte que puedan poseer en los municipios y las fundaciones de Estado. Vamos a censar todas las necesidades que tengan que ver con el área, la parte de educación, cultura y deporte, y poder capacitar e identificar con diagnósticos asertivos cuáles son las necesidades de esta población y asimismo poder apoyar y apuntalar la prevención a los objetos de disminuir los índices de violencia en estas cuatro parroquias del estado Carabobo, las cuales se encuentran ubicadas entre las 20 parroquias con mayor índice de violencia del país. Además de las parroquias priorizadas, este plan de acción cultural se irá afianzando a la par con las activaciones de cuadrantes en todo el estado Carabobo. En tanto, en el resto de las comunidades carabobeñas continuarán recibiendo los talleres de formación en las diferentes disciplinas artísticas. Cultura al Día. Para conmemorar los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Belice, el Instituto Venezolano de Cooperación y Cultura, conjuntamente con el Instituto de Investigación Social y Cultural de Belice, inauguraron la exhibición Héroes y Benefactores de Belice. El embajador venezolano en Belice, Joel Pérez Marcano, se refirió a los que... A los héroes de la independencia de cada uno de nuestros pueblos deben ser reconocidos también como héroes de nuestra América. La presidenta del Instituto Nacional de Cultura e Historia de Belice, Diana Hylock, expresó su satisfacción por la realización de esta exhibición en la sede del Instituto Venezolano de Cooperación y Cultura. Diana Hylock indicó que Venezuela ha sido un buen amigo en todas las batallas que ha tenido Belice. Este es un momento histórico. Estamos llegando ya a los 25 años de relaciones diplomáticas que comenzaron oficialmente en el año de 1989. Algo muy ejemplar para todos los países. Cultura. Bien, usuarios y usuarias, con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía a esta hora, como lo hacen todos los días, de lunes a viernes. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les recordamos que en Twitter ustedes nos pueden contactar a través de @culturaldia. También, si gustan hacerlo a través de Facebook, lo pueden hacer buscando la frase Cultura al Día. Si gustan escribirnos un correo electrónico, pues bueno, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com o gmail.com. Les decimos que en el control técnico se le agradece los buenos oficios al señor Roberto Pucci, en la redacción y producción al único Orlando Aguilar, y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.